Juan Antonio. Abreme usted la alacena y vaya usted sacando tortitas de no se buena, saltar y brincar y fuera la pena. Que trayó la mano la botella llena. Que la puerta con la escoba, orillo, orillo, ven bastoncito, donde me llevas a un lugar. Que le llevan la piconera, choclo, rica, solito, corte gitana, verás el río, verás el agua, tú verás. Los parillos como se bañan, y en el mes de enero. El mes de enero canta el canario, lía, lía, lía, canta el canario. Pastor que cuida el ganado, donde va con tanto celo. Saltar y brincar y fuera la pena. Que trayó la mano, la botella llena, lía, lía.